algo que contarte. Anoche soñé contigo, que no éramos más amigos, que me decías que sí. Buscábamos un nidito para vivir muy feliz. Salimos los dos juntitos, vivíamos el amor, pensándonos con mimitos, te daba yo mi calor. Ahora que desperté, me tengo que resignar. Soñar me costó tan poco, es otra la realidad. ¿Para qué te lo cuento? Si tú no me dices nada, nada, nada, nada, nadita de nada. ¿Para qué te lo cuento? Si tú no me dices nada, nada, nada, nada, nadita de nada. ¿Para qué te lo cuento? Si tú no me dices nada, nada, nada, nada, nadita de nada. ¿Para qué te lo cuento? Si tú no me dices nada, nada, nada, nada, nadita de nada. ¡Hala! ¡Con sabor! Nadita de nada. ¿Para qué te lo cuento? Si tú no me dices nada.